despierto en bares y cruzo atravesando los mares. Mis males los curo con cerveza. Por mi Dios, que soy yo mismo, me siento a contemplar los abismos sin luz. Y cada vez que vamos cayendo sin fin hacia el suelo otra vez, ahora nos entendemos totalmente ebrios. Tiempos de muerte, tengo en un bolsillo atrapada la suerte, presa de mi desesperanza. Wow. Se inflaman mis sentidos, estoy vivo, soy un desconocido, perdido. Y cada vez que vamos cayendo sin fin hacia el suelo otra vez, ahora nos entendemos totalmente ebrios. Y cada vez que vamos cayendo sin fin hacia el suelo otra vez, ahora nos sí. Despierto en bares y cruzo atravesando los mares. Mis males los curo con cerveza. Por mi Dios, que soy yo mismo, me siento a contemplar los abismos sin luz. Y cada vez que vamos cayendo sin fin suelo otra vez, ahora nos entendemos totalmente ebrios. Y cada vez que vamos cayendo sin fin hacia el suelo otra vez, ahora nos entendemos totalmente ebrios. La moraleja de este cuento, pa' que la cante conmigo. Soy una basura, mátame. Tú no tienes cura, suicídate.